El día viernes 28 de abril se celebró en el barrio Villa Sarmiento de la ciudad de Villa Dolores el sexto encuentro de intercambio de cosechas y saberes ancestrales del Valle de Tras la Sierra. Informa Radio El Grito para Córdoba Noticias. Mi nombre es César, trabajo en el INTA fomentando el desarrollo de la agroecología en el Valle de Tras la Sierra. Muy bien, y ahora nos reúne una ocasión especial. ¿Dónde estamos? ¿Qué se está realizando ahora acá en la Escuela de Villa Sarmiento? Bueno, acá estamos celebrando el sexto encuentro de la cosecha y saberes ancestrales, algo que comenzó a rodar desde agosto del año 2009 en la escuela primaria de San Javier, y la idea es tratar de sostenerlo, la idea es llevar la voz de la sustentabilidad a todo el rincón del Valle de Tras la Sierra, no es en un lugar fijo. Estamos a favor de la defensa de la semilla nativa, de la semilla criolla. Estamos en contra de la manipulación genética de las distintas especies vivas, porque consideramos que las semillas guardan información que las vincula directamente con las condiciones de su entorno, de su ambiente. Entonces, a diferencia de una semilla industrializada que te exige cambiar el ambiente para que exprese su potencial de producción, una semilla criolla ya está adaptada a las condiciones agroecológicas y por lo tanto tiene una base genética mucho más amplia, mayor biodiversidad, y de repente se banca condiciones extremas de mejores maneras, ¿cierto? No deberíamos perder esa posibilidad de la autoproducción, y lo más difícil que nos cuesta es intercambiarla en forma solidaria.